Los salmos, una de las características que tienen y que pueden hacer en nosotros es que forman nuestros pensamientos y forman nuestras emociones. ¿Ya? Recuerde que son poesía. ¿Ya? Y por ende la poesía siempre tiene una llegada especial también a nuestros corazones, ¿cierto? A cómo sentimos, a cómo percibimos. Pero no solo se queda en eso, no solo se queda en la emoción, sino también cada palabra que dices es una palabra pensada que va dirigida también a nuestra mente, a nuestro intelecto. Por lo tanto, los salmos vienen a trabajar y vienen a permear, vienen a moldear, a formar nuestros pensamientos, como así también nuestras emociones. ¿Ya? Así que así leamos este Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harán morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Gloria a Dios por este salmo, un salmo hermoso y que viene a hablarnos. Hoy día veremos dos puntos, ¿ya? Este es un salmo que nos habla acerca de conceptos que tal vez usted lo ha escuchado, tal vez los conoce, pero que a veces los vemos lejanos y como conceptos teóricos, son conceptos teológicos, ¿ya? Este salmo nos habla acerca de la omnisciencia de Dios. No habla acerca de la omnipresencia de Dios, no habla acerca también de la omnipotencia de Dios y no habla también acerca de la sabiduría de Dios. ¿Ya? Cuando hablamos de la omnisciencia, hablamos de un Dios que todo lo conoce. De la omnipresencia, un Dios que está en todos lados. De la omnipotencia, un Dios que tiene poder, un poder absoluto, o sea que todo lo puede. Y a veces, cuando hablamos de conceptos teológicos, los tendemos a ver como algo muy relacionado con algo intelectual, algo muy alejado. Pero la verdad es que los conceptos teológicos nos ayudan a entender de alguna forma a Dios. Por eso teología tiene que ver con conocer a Dios, ya con el estudio acerca de Dios. Yo le decía en la última predicación que de alguna manera todos hacemos teología. Cuando leemos la palabra, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando acerca de Dios. Queremos comprender mejor qué nos dice la palabra acerca de Dios. ¿Y por qué queremos comprender qué nos dice la palabra acerca de Dios? Porque la misma palabra nos dice que ella es viva y eficaz. O sea, que puede trabajar en nuestros corazones. Ya, y veo, llegamos de un concepto, tal vez abstracto, Llegamos hasta algo que empieza a trabajar en nuestros corazones. Por lo tanto, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, la omnipresencia, omnipotencia de Dios, está muy ligado con nuestras propias vidas. Por lo tanto, es algo sumamente práctico. Y muchas veces tendemos a desconectarlo, lo intelectual, con la vida práctica o con nuestros sentimientos, emociones. En la palabra no está esa separación. Ya no está esa separación. Por lo tanto, este salmo, de hecho es un salmo con un contenido teológico muy profundo, pero a la vez tiene mucha poesía. Ya entonces vamos viendo cómo se van combinando las dos cosas. Y es un salmo muy personal también. Fíjese cómo empieza, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú. O sea, le está hablando directamente Dios, un salmo personal. Tú me has conocido. Más adelante dice que tú conoces mis palabras. Antes que yo las diga, tú ya las conoces. Conoces mis pensamientos. Conoces también mis emociones. Dios lo conoce todo. Entonces está hablando y está en una relación muy personal. Y eso es lo que nos habla este salmo. Por lo tanto, aborda los atributos de Dios, no en una forma abstracta, ya, sino en una forma muy concreta y muy práctica. Y quiero que pensemos, lo vamos a dividir, como les dije, vamos a ver las dos primeras partes. La primera parte que tiene que ver con la omnisciencia de Dios, del versículo 1 al versículo 6, y después veremos versículo 7 al versículo 12, que tiene que ver con la omnipresencia de Dios. Y quería que pensáramos un poco antes respecto al conocimiento que nosotros tenemos acerca de nosotros. ¿Cómo nos relacionamos con aquello que nosotros sabemos, con nuestros pensamientos, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros vivimos? ¿Cómo nos relacionamos con esto? Y le pregunto, ¿cómo usted enfrenta la posibilidad a que sea conocido completamente? ¿Cómo enfrenta esa posibilidad? Yo pensaba un poco, y por tratar tal vez de mostrar un poco las conductas que tenemos, a veces el ser desconocido se convierte como en un problema, ¿ya? Y de alguna u otra manera queremos que nos conozcan, ya sea por un logro, por algo que hemos hecho, y queremos darlo a conocer, ¿ya? Y siempre hay gente que uno dice, oye, este siempre está contando lo que hace, está mostrando, y a veces también, a veces nos causa un poco de no sé si molestia, pero este siempre está hablando de él, hicimos el yo-yo, ¿cierto? El que siempre habla de él, yo hice esto, ¿cierto? Está hablando mucho acerca de lo que él es, lo que él ha logrado, lo que él conoce, lo que él sabe. Ahora, ¿por qué eso? Alguien podría decir, bueno, a lo mejor es por baja autoestima, o al revés, está sobrevalorado y él quiere demostrar y a lo mejor no es, a lo mejor dice más de lo que es, da lo mismo el por qué, pero lo cierto es que a veces queremos dar a conocer algo de nosotros. O tal vez, a veces, o también a veces tomamos otro camino, no nos gusta que nos conozcan, y somos algunos, otros son pasar lo más piola posible, y ojalá que nadie me conociera, o nadie supiera, ojalá no me hagan hablar en público, no me hagan expresarme, ¿cierto? Y estamos ahí como en esa pasar piola, ya que nadie nos vea. También puede haber muchas razones, y tal vez incluso podríamos hasta aseverar que hay hasta ciertos temores, ya el que quiere mucho que lo conozcan, a lo mejor el temor al sentirse solo, o el que no quiere que nadie sepa de él, a lo mejor un temor a la exposición, a quedar expuesto, por lo tanto ojalá piola, que nadie sepa de su existencia, él hace lo que tiene que hacer y se retira lentamente, como dicen por ahí, ¿cierto? Eso tal vez sería una forma de enfrentar el conocimiento acerca de nosotros. Pero también nosotros, y yo creo que esto uno lo ve en los niños, cuando un niño logra algo, ¿cuál es lo natural que hace? Es contarlo, ¿cierto? Papá, hice esto, mamá, logré otra cosa, en el colegio tenía que hacer esto, yo fui el primero que lo hice, etcétera, etcétera. Ya, y tenemos a veces una actitud de dar a conocer lo que hemos hecho, nuestros logros. Pero también nos preguntamos, ¿quedarán todos saber nuestros logros? Algunos a lo mejor en esa relación, cuando contamos lo que hacemos, pueden empezar por envidia, no sé, no van a desear escucharte. Y cuando te escuchan que hiciste esto, y en el trabajo que vas ascendiendo, y tú vas a conocer, me ascendieron, por ejemplo, tal vez no le va a agradar mucho, ya, el que tú te des a conocer. O al revés, a lo mejor tú te das a conocer como una forma de validarte. Ya, yo soy esto, yo hago esto. Mírenme de alguna manera, nos mostramos. Queremos mostrar parte de lo que somos, ¿para qué? Para validarnos a lo mejor en un grupo, en una actividad, en algunas circunstancias. Pero la verdad es que todo este tema de darnos a conocer empieza a adquirir un panorama que a veces es bastante complejo. Ya, yo no sé, los que han estado en la universidad y que se han relacionado más con los profesores, se habrán dado cuenta lo que se llama los egos de los profesores, especialmente en la universidad. Ya, uno cuando empieza a entrar en ese mundillo, ya, yo me acuerdo en la Santa María, uno empieza a ver que realmente es una lucha de egos. Ego, hay gente que se ve muy culta, que sabe mucho, ¿cierto? Pero hay mucha lucha entre ellos mismos. Ya, y como que ellos son casi semidioses. Rocío siempre me cuenta también ahí en la Facultad de Derecho, Gianni también me lo ha dicho varias veces. Algunos son como ya casi se creen dioses, bajan del Olimpo cuando tú te acercas hacia ellos. Ya en mi universidad me acuerdo que hay una carrera, Ingeniería Civil, que para llegar a hablar con los profesores, usted tiene que tocar un citófono. Y el profesor, uno coloca la oficina del profesor, hay una mampara en un pasillo donde están todas sus oficinas y uno por ahí habla con el profesor. Y habían casos, la lógica universitaria, eso es como incomprensible. Supone que la lógica universitaria es un intercambio de saberes, de preguntas, ¿cierto? Porque ahí se va desarrollando el conocimiento. Pero aquí son dioses donde no podemos acceder. Yo no tocaba y le preguntaban, hubieron casos que algunos profesores le preguntaban algo que en la Universidad de Santa María se llama la prioridad académica, que es una fórmula muy rara, que se suman las notas, créditos, etc. Y al final ese número lo puede echar de la universidad o mantenerlo. Entonces un número del terror, ya que nadie quiere bajar el número. Y él preguntaba, ¿qué prioridad académica tiene usted? Si uno tenía sobre, algo que era bastante difícil, que yo nunca lo tuve, ya que era como sobre 6.000, creo, ahí podía entrar a hablar con él. Si no, no. ¿Ya? Bastante de otro mundo. Ya, entonces, volviendo al tema, este tema de lo que somos y del cómo nos damos a conocer, qué cosas mostramos, qué cosas no mostramos, se vuelve un tema bastante complejo. Pero lo cierto es que a veces queremos mostrar cosas. Pero las cosas negativas, los fracasos, ¿estamos dispuestos a mostrarlos? ¿Aquellas cosas más oscuras de nuestra vida, estamos dispuestos a que los demás las sepan? Yo creo que no tanto, ¿cierto? Naturalmente tratamos de esconder aquellas cosas que no queremos que los demás sepan. Aquellos errores, aquellas cosas más graves. Y cuando entramos en esa dinámica se generan otros problemas, así como los que se quieren mostrar, los que yo les contaba, cuando tratamos de esconder, también se generan otro tipo de problemas. Piense usted, cuando se generan estos mantos de encubrimiento. Ya, por favor, alguien te pilló haciendo algo que tú no quieres que nadie sepa. Oye, no le cuentes a nadie porque acuérdate que yo te vi una vez haciendo algo que yo sé que tú no quieres que los demás sepan tampoco, por lo tanto, si tú dices, yo también digo. ¿Y qué generamos ahí? Un manto de encubrimiento mutuo. Y estas cosas a veces empiezan a crecer. Y a veces se pueden llevar de por vida cosas que no queremos que nadie sepa. Que las tenemos muy guardadas ahí. Y a veces podemos llevar una vida normal, pero escondiendo un montón de situaciones. Y en nuestro país ahora nos hemos dado cuenta de mucho de este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Cuánto soborno ha existido para que alguien no dé a conocer algo? O no se sepa lo que ha hecho o lo que realmente es. ¿Cuánta gente que supone que son servidores públicos han quedado expuestos por cosas que si no hubieran pasado ciertas circunstancias jamás hubieran sabido? Jamás. Y no hemos dado cuenta en este último tiempo de mucho de eso. Incluso a veces, piense, llevémoslo a nosotros mismos. ¿Cómo nos relacionamos con lo que somos? Cuando usted se ha equivocado, ha dicho alguna vez, no sé qué tenía en la cabeza al momento de hacer aquello. No sé en qué estaba pensando. No sé, y lo hice, pero no sé por qué lo hice, no sé en qué estaba pensando. Fíjese que en esto decimos, me desconozco completamente. Entonces mostramos nuestra relación con lo que nosotros somos, lo mostramos como una excusa. Cuando nos descubren y quedamos expuestos en algo negativo, ¿qué decimos? Oh, no sé, no era yo, fue otro. Como que pudiera suceder eso, ¿cierto? Bien raro. Pero son formas de excusa. Lo que le quiero mostrar en esta complejidad que hay en esto de quedar expuesto, de que se sepa lo que somos o que no se sepa lo que somos. Entonces, por un lado queremos que nos conozcan y por otro no queremos quedar expuesto. Es decir, la relación con lo que somos, con lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, no nos es siempre cómoda. Hay una tensión porque solo queremos mostrar una parte de lo que somos. Solo una parte, seguramente la parte que más nos conviene. Pasamos por un filtro. Lo llevo a otro plano. Piense en Facebook. ¿Ya? La mayoría de aquí debe tener Facebook. Así lo dice la estadística, especialmente Chile, leí una entrevista, somos los que más usamos, creo, Facebook de Latinoamérica, no sé. Usamos mucho el Facebook. Facebook es una pantalla pública de exposición. ¿Ya? Y ahí también nosotros tratamos, por un lado nos gusta mucho, ¿cierto? Nos gusta el Facebook, ¿cierto? Pero le ha pasado alguna vez, oh, me etiquetaron en algo donde yo no quería estar etiquetado. O en una foto donde no salgo con mi mejor perfil, no quiero que me vean en eso, y rápidamente ahí desetiquetando. Otros más pillos configuran ahí para que cuando le etiqueten, le tenga que preguntar primero, para no salir en cualquier cosa. Tenemos una cierta tensión ahí también entre lo que queremos mostrar y lo que no queremos mostrar. Piense, ¿cuál es la pregunta que le hace Facebook cuando usted entra a su línea de tiempo? ¿Qué le pregunta? Ahí en el cuadrito que dice, ¿qué estás pensando? ¿Usted coloca realmente lo que está pensando? ¿Ha colocado siempre lo que está pensando? Yo creo que no. ¿Qué hacemos? Filtramos. Mostramos solo lo que queremos mostrar. El resto lo escondemos. ¿Respondemos honestamente a eso? ¿Qué pasaría, hermano, si todos tus pensamientos quedaran expresados en el Facebook? Imagínate que tú no tuvieras que decir, te pregunta qué estás pensando y como que te succiona todos tus pensamientos y los coloca ahí. Piensa que llegáramos a ese nivel de la tecnología. ¿Qué sucedería? Yo creo que habría bastantes cosas que no desearíamos que quedaran expuestas en ese lugar. Definitivamente no querríamos que eso sucediera. Y nos asombramos también a veces y nos asustamos cuando empezamos a saber también todo lo que sabe Google o Facebook de usted. ¿Le ha pasado eso? Todo lo que sabe, lo más seguro es que sepa una cantidad de información que esté en esas bases de datos. Y a veces dan vuelta estas cadenas, ¿cierto? Que Facebook sabe esto y compártelo. Y si lo comparte ya no va a pasar nunca. Pero la verdad es que ya saben mucho de nosotros. Son falsas por lo demás esas cadenas, hermano. Trate de no enviarnos porque nos llena de spam. Generalmente esas cadenas son falsas. Entonces, hermano, volvamos. Hay un conflicto. Ya hay un conflicto, ahí hay una tensión. Lo lleva a otro plano. También estamos conflictuados con nosotros mismos, porque a veces decimos que no nos conocemos completamente. Y ahí damos pie para qué, para algo que también lo he hablado un poco acá, las nuevas espiritualidades. Las nuevas espiritualidades en este tiempo, ¿qué te dicen? Conócete a ti mismo. Y te invitan a través de meditación, a través de ciertos ejercicios, ciertas conexiones con la naturaleza, a conocerte a ti mismo. ¿Ya? En estos tiempos eso es muy... ¿Cómo puedes decir? Florece mucho aquellos tipos de pensamientos por lo mismo. Porque la gente se da cuenta que no se conoce. O está en conflicto con lo que es y con lo que quiere mostrar, con lo que no quiere mostrar. Hay un conflicto ahí. Y por lo tanto, ¿aquí qué le ofrecen? Como conocerte a ti mismo. ¿Usted se conoce a usted mismo de alguna manera? También es bastante difícil, ¿nos conocemos? Muchas veces yo creo que sentimos que ni siquiera nos conocemos a nosotros. Y a veces tenemos que recurrir a alguien para que de alguna manera nos haga entendernos a nosotros mismos. ¿Cierto? Una tensión en el mismo sentido. Tenemos la necesidad de ser escuchados a veces, de contar lo que somos. Todos de alguna manera queremos contar algo que nos pasa, algo que logramos, algo que anhelamos, algo que nos complica, algo que nos aflige. Ya entonces estamos esta tensión de lo que queremos dar a conocer y lo que no. A veces pensamos, ya, pero a él le voy a decir, ahora sí, nos arrepentimos en último momento, porque estamos en esta constante tensión. Entonces, hermano, es un problema esto de conocernos. Se genera un problema. Y pensamos, ¿podemos nosotros, si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, poder ayudar a conocerse a otro? La verdad es que también es bastante difícil. Y aquí entramos, hermano, a la importancia y lo que nos va a decir este Salmo. Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice finalmente lo que nosotros somos. Porque la palabra de Dios, hermano, revela nuestros corazones. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, ¿qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, la palabra es una puerta para conocernos a nosotros mismos. ¿Quieres conocerte a ti mismo? Anda a la palabra. Te va a dar cuenta. Por eso, hermano, es tan importante que la consejería no sea en cuanto cuando usted da un consejo a alguien, mira, mi intuición dice que tienes que hacer esto. O mira, mi experiencia dice que debería hacer esto otro. No, hermano, la consejería tiene que ser fundada en la palabra de Dios. Porque ahí va a haber un consejo sabio. ¿Y cómo va a dar un consejo si no conoces la palabra de Dios? Mejor, si no conoces la palabra de Dios, mejor atente y dile, anda, hermano, que él te puede dar un consejo basado en la palabra de Dios. Entonces eso es muy importante. Y es muy importante que nosotros también acudamos a alguien que nos pueda dar un consejo fundado en la palabra de Dios. Entonces, hermano, este salmo dice que Dios conoce nuestras acciones, conoce lo que hacemos, lo que no hacemos, conoce los pensamientos, conoce las palabras que están en nosotros. Y en este sentido estamos hablando de la omnisciencia de Dios. Fíjese que en Hebreos 4:13 dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Estamos hablando de esta tensión, de lo que significa conocer, no nos damos a conocer, no, quién nos conoce, quién no, qué cosas damos a conocer. ¿Y quién nos empieza a decir la palabra? Que Dios conoce absolutamente todo, que nada escapa a la vista de Dios, que todo está al descubierto para Dios. Que tu corazón, que tus pensamientos, que tus palabras están al descubierto delante de Dios. Isaías 46:10 dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo anuncio el fin desde el principio. O sea, Dios conoce todo lo que va a acontecer. Dios conoce también lo que no va a acontecer. Dios conoce definitivamente el futuro. Dios conoce la misma eternidad. Porque así lo determinó de un principio. Yo anuncio el fin desde el principio. Mateo 6:8 dice, el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él ya sabe la necesidad que tú tenés. Cuando tú le vas a decir, Señor, te quiero pedir, Dios ya lo sabe. Así de simple. Porque Dios lo sabe todo en forma instantánea, desde siempre. Dios conoce todo y en forma perfecta. Lo sabe todo de forma inmediata también. Dios se conoce también plenamente a sí mismo. Sabe todo lo que puede hacer y sabe todas las cosas posibles. Nunca aprendió ni ha olvidado nada. Dios no aprende, porque Dios conoce todo lo que hay que saber. Y tampoco olvida, porque no tiene nada que olvidar, porque lo conoce absolutamente todo. Su conocimiento nunca cambia, ni tampoco crece. Te puede pensar un Dios como, ahora va agarrando experiencia Dios. Cuando creó la tierra, no sabía tanto. Ahora que han pasado ya bastantes, miles de años, ahora sí Dios tiene un poco más de sabiduría, porque ha ido aprendiendo. Prueba y error. No es así, hermano. Su conocimiento siempre ha sido, y ha sido de forma inmediata, y conoce absolutamente todo. Hermano, y tampoco nada lo toma por sorpresa a Dios. ¿Te crees que Dios, como, no sabía que iba a pasar esto? Esto que sucedió en este lugar, no pensaba, el hermano este hizo esto, no está dentro de mis planes. No, hermano, tampoco no hay nada que tome por sorpresa a Dios. Entonces miremos el Salmo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea, tú me miraste, la palabra examinado tiene que ver en el idioma original, en el hebreo, tiene que ver con, si la tradujéramos literalmente, tiene que ver como con cavar. Sería una traducción literal. Imagínense, cuando uno cava la tierra para sacar algo, así hace Dios en tu corazón, en tu vida, en tus pensamientos. Tú me has examinado, tú has cavado dentro de mí y me has conocido completamente. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Cuando yo me acuesto, cuando yo me levanto, tú me conoces. Tú sabes todos los movimientos que yo hago en el día. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde cualquier lugar tú entiendes, no solo los conoces, sino que entiendes mis pensamientos. Y a veces nos preguntamos y decimos, nadie me entiende. ¿Ha dicho alguna vez eso? Es que nadie me entiende. Ni mi esposo, ni mi esposa me entiende. No, mis papás, a veces los hijos, no, es que mis papás no me entienden. O no entiendo a mis hijos. ¿Ya? No lo entendemos a nosotros mismos muchas veces. ¿Qué nos dice aquí? Que Dios nos entiende, desde lejos entiende nuestros pensamientos. Él sabe cuáles son. Dice, ha escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, cuando tú andas activo en el día, Dios sabe todo lo que está sucediendo, todo lo que tú estás haciendo y también tu reposo, lo que tú sueñas, lo que tú piensas al momento de acostarte, absolutamente todo. ¿Somos conscientes, hermanos, de esta realidad acerca de nuestro Dios? Yo creo que todos lo hemos dicho y decimos, Dios lo sabe todo. ¿Pero lo hemos meditado? Pero es importante, los salmos nos invitan a meditar, a repetir en nosotros mismos. Dios lo sabe todo y lo sabe de forma inmediata. Dios sabe mis pensamientos, sabe mis palabras, sabe mis acciones, sabe lo que pienso, lo que no pienso, lo que no quiero pensar, lo que no quiero hacer. Lo sabe absolutamente todo. Todos mis caminos te son conocidos. Todo lo que tú hagas, cuando tú te pares aquí, Él lo sabe. Sabe lo que va a suceder mañana. Lo que va a suceder en un mes más, en un año, en 20, en 30 años, Él también lo sabe todo. Conoce cada uno de tus caminos. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, ni siquiera está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes. Y no solo la sabes toda. O sea, aquellas cosas, incluso cuando tú dices que no sé cómo explicarme, no sé cómo decir lo que quiero decir, no tengo las palabras, Dios ya sabe lo que tú quieres expresar. De alguna forma el salmo no empieza a llenar cualquier espacio que se nos pueda ir y buscar un espacio, hay una esquina, eso Dios no lo conoce, Dios sí lo sabe. Alguna cosa que esté en lo más recóndito de tus pensamientos, de tu mente, Dios lo sabe. Alguna emoción que incluso tú mismo haya querido esconder, no, yo no siento eso, y la tratas de negar absolutamente, Dios también la conoce. Aquellas realidades que tú no quieres aceptar, que no quieres reconocerlas como partes de tu vida, Él también las conoce. Aquellas cosas que tú no quieres que fueran parte de tu vida, que hubieras deseado que no fueran, Dios también las sabe. Las sabe y las comprende y las entiende. Aquellos caminos que no te hubiera gustado recorrer, aquellos caminos que no te hubiera gustado transitar por ellos, Dios también los sabe. Dios también los conoce. Conoce las emociones que tuviste en esos caminos. Conoce los pensamientos positivos, negativos, cualquier pensamiento que se haya cruzado por un momento en tu mente. Dios también lo sabe. Y eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. O sea, lo que va por delante, lo que va para atrás, Dios también lo conoce. Y tu mano, la mano de Dios, está en ello también. Entonces, hermanos, nos preguntamos, frente a esta realidad de la omnisciencia de Dios, ¿podemos escondernos de Dios? ¿Podemos esconder algo de la luz de Dios? ¿Podemos esconder algo de la vista de Dios? La verdad es que no, porque Dios conoce todo en forma exhaustiva. Nada hay que podamos esconder de Él. Salmo 139:12 dice, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este mismo Salmo más adelante dice eso. Las tinieblas no pueden encubrir nada tampoco, porque Dios también las conoce. Lo mismo dice, no hay diferencia para Él entre las tinieblas y la luz. Él ve en los dos lugares y ve absolutamente todo. Entonces, hermano, podemos haber logrado esconder algo, y piensa esto. A lo mejor tú tuviste éxito, los que son hijos, tuviste éxito en esconder algo a tus padres. Y a lo mejor ellos nunca lo han sabido. Puede haber tenido éxito. A lo mejor has tenido éxito en esconderle algo a tu esposo o en esconderle algo a tu esposa. Y nunca se lo has dicho tampoco. Jamás. O puede haber tenido éxito en esconderle algo a tus amigos. Algo mejor que lo debería haber dado a conocer. Y jamás lo dejaste reposando ahí, tratando de negarlo a lo mejor. No querer darlo a conocer. Y que se quede ojalá ahí como una especie de tinieblas. Pero hermano, jamás tendremos éxito en esconder ninguna de esas cosas delante de Dios. Jamás, porque Él conoce absolutamente todo. Si estaba en tinieblas, igual Él lo conoce. Porque le son lo mismo las tinieblas que la luz. Arthur Pink, un evangelista y escritor inglés, decía, respecto a la omnisciencia de Dios, aunque sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda prisión pueden esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia de Dios. Los árboles, hermanos, del huerto fueron incapaces de esconder a Adán y a Eva una vez que pecaron. Ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano, pero Dios fue testigo de ese crimen. Sara, cuando se le dijo que iba a tener un hijo, ¿qué hizo? Estaba en una tienda y escuchó Se rió. Y ella pensaba que nadie la había escuchado. Se rió de lo absurdo, así, una risa absurda de cómo Dios le va a dar un hijo. Dios sí lo sabía. Y después puso esa situación. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo la tierra, pero Dios lo sacó a la luz. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, pero el Dios que todo lo ve no tardó en mandar uno de sus siervos a decirle: tú eres aquel hombre. Y salieron a la luz. Ananías y Zafira escondieron algo que tenían que darlo. Dios le reveló ahí por el Espíritu Santo a Pedro que ellos algo no habían entregado, que era de Dios. También todo quedó expuesto. Entonces, hermano, nada podemos esconder de Dios. Absolutamente nada. Y seremos juzgados por todo lo que hacemos, hemos pensado y hemos dicho. Así declara, hermano, en la palabra. Dios tiene toda la información. Y qué necesario, hermano, que Dios sea así. ¿Cómo Dios podría hacer un justo juicio si no tuviera toda la información? ¿Por qué a veces los juicios humanos son injustos? Porque muchas veces no está toda la información. La información es parcial. Otros trastocan la información, mienten y entregan otra información. Por lo tanto, los juicios no pueden ser justos. Dios conoce absolutamente todo. Y por eso sus juicios son totalmente justos. Nadie va a poder decir delante de Dios que ha sido un Dios injusto. Es imposible, porque Dios lo ha conocido absolutamente todo. Hebreos 4:13, entonces, que lo habíamos leído, decía: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Todo está expuesto a los ojos de aquel que vamos a rendir cuentas. En Eclesiastés, cuando termina este libro, dice Salomón: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y sucesivamente dice después: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, Dios conoce todo y todo lo va a colocar a la luz. Va a ser todo expuesto. Hermano, esta realidad es un gran problema para la raza humana. Un gran problema para el ser humano. Por eso muchos quieren negar esta realidad. Negarla. ¿Por qué? Porque si no la niegan, se encuentran con este Dios que todo lo conoce. Y por lo tanto genera una tensión en ellos. Si Dios todo lo conoce, sabe que mis caminos no han sido los correctos. Sabe que mis pensamientos no han sido los correctos, mis palabras. Todo lo encubierto, tendrían que reconocer que algún día saldrá a luz. Por eso este atributo de Dios viene a ser un terror para los hombres. Eso viene a ser. Por eso muchos han tratado desde muchos siglos de negar esta realidad. Dios no puede saberlo todo. Pero hermanos, por más que se trate de negar a Dios, Dios igual expondrá todo a la luz. Pero muchos hombres por lo mismo tratan de negar esto. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, decía Pablo. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Por eso los hombres no quieren enfrentarse a esta realidad. Porque esto es lo que va a suceder. Lucas 12:2-3 dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, miren, hermano, lo que pasará, se proclamará en las azoteas. ¿Es algún remedio esconder cosas? ¿Es algún remedio dejar áreas de nuestra vida en la oscuridad? Frente a este Dios que todo lo sabe, hermano, no hay ningún remedio. Termina siendo una locura hacer eso. Un absurdo, porque Dios lo sabe todo y todo quedará expuesto. Nada se esconde de su vista y no hay nada tan complejo que Él no pueda conocerlo a plenitud. No hay nada. Por más complejo que sea, por aunque sea el mayor enredo que has armado en tu vida, Dios igual lo puede saber. Y lo ordena y dice: esto es aquí, esto es acá. Y sabe las razones, sabe las causas, sabe las motivaciones, sabe absolutamente todo. Dios conoce las motivaciones de tu corazón, conoce cuáles son tus tesoros, sabe dónde tú estás haciendo tesoros en esta tierra. Él sabe. Él sabe cuáles son tus dioses, así con minúsculas, en esta tierra, en esta vida. Sabe aquellas cosas en las cuales tú estás tratando de formar tu identidad y que no son formando la identidad en Jesucristo. Sabe todas aquellas cosas. Y muchas veces nos parecen como camino de bien. Pero hermanos, no son camino de bien. No necesariamente son camino de bien. Cualquier cosa fuera de Jesucristo jamás te va a poder llevar en esa eternidad con Dios. Solo en Jesucristo. Entonces, hermanos, no hay lugar donde podamos hacer algo de lo cual Dios no se entere. No hay lugar donde podamos decir algo que Dios no escuche. No hay lugar en tu mente donde puedas alojar un pensamiento el cual Dios no lo conozca. Porque nada hay oculto para Dios. Salmo 94 dice, el que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? El que le enseñó al hombre a conocer, ¿acaso él no va a saber conocer? Todas las capacidades que nosotros tenemos de conocer vienen dadas por Dios. Por lo tanto, el salmista aquí lo dice muy bien. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, hermano. Y termina diciendo ahí en el Salmo 94 y dice que son vanidad. Nuestros pensamientos son vanidad y Dios los conoce. Suena duro, hermano, pero mire lo que dice el Salmo. Y mire la impresión que tiene David frente a esta realidad, este Dios omnisciente. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No dice tal conocimiento me causa terror, sino dice tal conocimiento me maravilla, maravilla mi corazón. Alto es, inmenso es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender, ni siquiera lo puedo comprender, pero yo sé que es maravilloso que Dios sepa absolutamente todo. Eso es maravilloso, no es un motivo de terror para mí que soy hijo de Dios. Será un motivo de terror para aquel que no se ha entregado a Jesucristo, para aquel que no se ha aferrado a la cruz. Será un motivo de terror, porque así lo hemos leído en estos versículos. Porque Dios proclamará absolutamente todo en las azoteas, todo lo que está encubierto, lo colocará a la luz. Pero para nosotros, hermanos, para los hijos de Dios, tiene que ser un motivo de maravilla, un motivo de gozo, el saber que Dios conoce todo. En otra versión dice, este pensamiento es sublime. Así lo dice, un pensamiento sublime. No lo puedo comprender. El salmista, hasta esta claridad, se ha entregado al examen de ese Dios que todo lo conoce. Este conocimiento lo lleva a la confianza en Dios. Por eso descansa sus caminos en Él, aun cuando sus enemigos estén cerca. Más adelante habla de los enemigos. Pero a pesar de los enemigos que estén, Él está confiado en Dios. Pregunta, hermano, entonces para ti en este día. ¿Vivimos con el entendimiento de la omnisciencia de Dios? ¿Vivimos con el entendimiento? ¿Vivimos con esta claridad que está expresando David en este Salmo? ¿Hemos reflexionado, hemos meditado respecto a que Dios lo sabe todo? ¿Que Dios conoce tus pensamientos? ¿Conoce tus caminos? ¿Conoce tus palabras? ¿Conoce lo que no quieres decir? ¿Conoce lo que no quieres que los demás sepan? ¿Lo que no quieres mostrarlo? ¿Incluso lo que no quieres pensar? Eso también lo conoce Dios. ¿Vivimos de acuerdo a esa realidad? ¿O lo usamos como excusa? Fíjense que a veces estos mismos atributos de Dios los podemos usar como excusa. Bueno, pero Dios me conoce. Sabe cómo soy. Estamos usando el atributo de Dios, pero como una excusa para nuestro pecado. Dios me conoce, ya, bueno, sabe cómo soy. O a veces frente a esta realidad la ignoramos. Ya, y no queremos mucho tomarla en cuenta. O vivimos una dualidad. Ya, aquí en la iglesia, cuando estamos con los hermanos, en el lugar podríamos decir donde está Dios, entre comillas, ahí vivimos con esta conciencia tal vez de la omnisciencia de Dios. Por eso cuando llegamos acá rápidamente, Señor, perdóname, tú lo sabes todo, ¿cierto? Y acá. Pero vivimos con esa claridad el resto de los días. Por eso podemos vivir una dualidad. Aquí en la iglesia Dios es omnisciente, pero fuera Dios no es omnisciente. Porque no consideramos que Dios lo sabe todo y vivimos como que esa realidad, ese atributo de Dios no existiera. Por más, hermanos, que queramos crear esa realidad, es una mentira que nos estamos autoimponiendo a nosotros mismos. Porque no es así. La realidad, hermano, de la omnisciencia de Dios tiene un gran beneficio. Te lleva a huir del pecado. te ayuda a huir del pecado. Pero aún más, también te acerca a aquel que cargó con ese pecado. No se queda ahí. Huye del pecado, pero te lleva a aquel que cargó con ese pecado. Dios conocía todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, los que han estado a la luz y los que han mantenido en secreto. Y decidió enviar a su hijo a cargar con esos pecados. Si Dios no hubiera sabido todos nuestros pecados, ¿cómo hubiera podido morir por todos nuestros pecados? Imposible. Entonces, hermano, mira hasta a lo que nos puede llevar a tener esa claridad del Evangelio. Que la omnisciencia de Dios, que Él lo sepa de todo, nos da claridad que Dios murió por eso. Aquellos pensamientos que tú no quisieras pensar, Dios murió por eso. Aquellas cosas que tú quisieras esconder, que nadie absolutamente supiera y que incluso a lo mejor lo has escondido durante toda tu vida, Dios murió por eso. Aquellos errores, aquellos pecados más profundos que lo han mantenido oculto, Dios lo sabía, hermano, y murió por esos pecados. Eso es motivo de maravilla, de alegrarse, ¿no? Que Dios murió por ese pecado. ¿Te imaginas que tú tuvieras la capacidad de esconderle ese pecado a Dios? Y después llegamos al juicio y le dice, pucha, Señor, te escondí este pecado y no pudiste morir por ese pecado. No es así la realidad. Dios murió por todo eso. Incluso lo que has ocultado. Dios entregó a su Hijo para cargar esos pecados. Entonces, hermanos, Dios nos entiende. Cuando decíamos que a veces nadie nos entiende, ni siquiera nosotros nos entendemos, Dios nos entiende. Qué maravilloso eso, hermano. Entiende mi debilidad. Entiende tu debilidad. Lo difícil que a lo mejor que te es ser dadivoso. Lo difícil que te es amar al enemigo. Lo difícil, y tú colocas ahí lo que te es difícil. Y a veces ni siquiera quieres reconocer. Dios lo sabe. Conoce eso. Y ya no puede hacer una excusa, yo soy así. Sino que la omnisciencia, hermano, es un aliento entonces para vivir. Es un aliento para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. La omnisciencia de Dios, hermano, es una verdad llena de consolación para el creyente. Fíjese Job en esa perplejidad en que estuvo, dice, mas él conoció mi camino. Después de haber vivido todo lo que tuvo que vivir. Esto, hermano, esta realidad puede ser muy misteriosa a veces para nosotros. Para nuestro amigo que no conoce a Dios, incomprensible. Pero la verdad, hermano, es que Él conoce nuestra condición, como dice el Salmo 103. Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, Él lo sabe. Entonces esta realidad de la omnisciencia de Dios, hermano, también es un consuelo. Al tener un Dios que todo lo sabe y que nada olvida, fíjese en qué importante, entonces Dios no olvida sus promesas, no las puede olvidar. Por lo tanto, cuando hay una promesa en la palabra, es una promesa y es cierta. Imposible que no se cumpla, porque es una promesa cierta, porque Dios no olvida sus promesas. Él no podría decir, hoy olvidé lo que te iba a prometer. Como nosotros lo hacemos a veces. Yo te prometí esto, todavía no te lo puedo dar. Dios no olvida sus promesas. Nos comprende, nos entiende perfectamente. Sabe tus dolores. Sabe cómo te afectan los fracasos, cómo nos afectan los fracasos. Conoce tus ansiedades. Conoce tu condición, sabe de lo que estás hecho. Fíjate que también este atributo de Dios nos ayuda en la oración. Cuando no sabes qué palabras usar, cuando el lenguaje te queda corto, ¿cierto? Él conoce lo que quieres expresarle. Isaías dice, y sucederá que antes que llamen, yo responderé. Y mientras estén hablando, yo les escucharé. Porque Él ya sabe. Es un aliento para la oración. Él está completamente atento a tu oración, como está a la oración del hermano que está a tu lado. Fíjate, Él donde lo sabe todo. Dios no es, como dice, unifocal. Ah, está orando este hermano, espérame, no ores todavía porque no te puedo escuchar. No, Él sabe absolutamente todo lo que tú le quieres pedir, lo que le quieres expresar en este mismo instante, y en paralelo también sabe lo que el otro hermano le quiere decir, lo que le está diciendo a alguien a cientos y miles de kilómetros de acá, en cualquier lugar de esta tierra. Dios lo sabe todo. Es un aliento porque cuando oramos está Dios presente y Dios está escuchando completamente tus problemas, tus dificultades, tu ansiedad, está escuchando todo y la sabe todo. Incluso antes que te vas a poner a orar, Él ya lo sabe y está atento, atento para escucharte. Está atento para relacionarte contigo, está atento para darte consuelo, para animarte, para fortalecerte, para levantarte. Porque Él lo sabe y lo conoce todo instantáneamente. Qué maravilloso, por eso podemos decir con el salmista, esto es maravilloso. Podemos encarar el futuro, hermanos, con esta claridad, este atributo. Encaramos el futuro con confianza. No conocemos lo que nos ha de acontecer mañana, pero Dios sí. Porque realmente, hermano, no sabemos. No sabemos qué te puede pasar en un rato más o en este mismo instante. No sabemos. Tú no lo sabes. Pero Dios sí lo sabe. ¿Y qué podemos hacer? Descansar. Confiar en Dios. Él ve todo, porque todo está en su conocimiento. No hay lugares que estén fuera del alcance de su mirada. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y por tanto esto, hermano, porque esto significa un freno para nosotros. Agar decía: tú eres un Dios que me ve. Daba claridad de esto. Por lo tanto, nosotros cuando tenemos la claridad de que Dios nos ve, nos puede servir como un freno. Cuando vamos a pecar, cuando nos vamos a equivocar, cuando vamos a tomar una mala decisión, cuando vamos a tener un mal pensamiento, cuando pensamos en este Dios que lo sabe todo, realmente puede ser un freno y puede ser causa de bendición para tu vida y para nuestras vidas. Sus planes, hermanos, contigo no pueden fracasar, porque no hay nada que toma por sorpresa a Dios, tampoco, nada lo toma por sorpresa. Y sus propósitos, hermanos, son perfectos, porque descansan en su conocimiento y su sabiduría. Entonces, hermanos, Dios nos creó para relacionarnos con Él. Y justamente podemos relacionarnos en confianza con Él, porque Él nos conoce completamente. Todo esto, hermanos, debería llenarnos absolutamente de adoración y devoción a Dios. ¿Por qué? Porque Él previó todas tus caídas. Él previó todos tus pecados, todas tus reincidencias. Sin embargo, así todo, fijó su corazón en ti y en mí. Él previó todo. Y aún así, quiso fijar su vista, su mirada en ti, en ti, en ti, en todos los que estamos en este lugar, por puro amor. Así fue Dios con nosotros. Ser conocidos por Dios llena un vacío que satisface necesidades, cualquier tipo de necesidades, sean psicológicas, emocionales, que pueden ser vitales para nosotros. Saber que somos de gran valor ante los ojos de Dios es lo que da sentido, esencia y propósito a nuestra vida. Y esto es porque somos conocidos por Dios. En un libro que habla acerca, se llama El significado del matrimonio, hay algo muy interesante que se escribe aquí, este escritor cristiano, Tim Keller, dice, escúchelo bien, está hablando del matrimonio, pero este libro habla del amor del matrimonio fundado en el amor entre Cristo y su iglesia, ¿ya? Entonces dice, ser amado, pero no ser conocido, puede ser reconfortante, pero es superficial, ¿ya? El ser amado, pero no ser conocido. Te puede reconfortar, pero es totalmente superficial. Por otro lado, ser conocido, pero no ser amado, es nuestro mayor temor. Ser conocido, pero no ser amado, es nuestro mayor temor. Pero ser totalmente conocido y totalmente amado es lo que en realidad necesitamos. Eso nos libera de la pretensión, nos hace humildes. Nos libera de nuestra propia justicia y nos robustece y fortalece para cualquier dificultad que esta existencia nos presente. Y esa es la realidad, hermano. ¿Por qué tenemos temor a veces que nos conozcan? Porque tenemos temor al rechazo. Si nos mostramos, nos van a rechazar. Por eso es causa de temor el ser conocido y no ser amado. ¿Cierto? Por eso es fundamental en el matrimonio conocerse mutuamente y aún así amar. Saber que el otro no es perfecto. Tener claro eso, pero aún así amar. ¿Qué sucede en uno cuando uno sabe y se da cuenta que uno es pecador, que uno es perfecto y el otro te ama? Hay algo poderoso ahí. Y eso fue, ¿por qué es poderoso? Porque ese es el fundamento del Evangelio. Por eso hay poder en eso. Porque Cristo nos conoce completamente. En su omnisciencia sabe todo, nuestros fracasos, nuestros pecados, absolutamente todo, y nos ama. Así de simple, conoce todo y nos ama. Entonces, hermanos, esa es la realidad. Y por lo tanto tenemos que vivir de acuerdo a esta omnisciencia de Dios.